y yo me iré con él. Y yo me iré con el olvido. En todos los bailongos me la encuentro. Es una grela pálida y fulera que igual me ha dado dique en Balvanera, en Flores o en Liniers, como en el centro. Ni bien me pongo a milonguear adentro, ya me hace seña de picar pa' fuera. Algún fato se trae esta diquera y me da el dulce para ver si dentro. Las otras noches, al cruzar un parque, oí chistar. Juné y la vi desnuda, cerca mío. Las carnes como charque. Rajé, pero en mi pecho hay una duda. ¿No será que cansado de que me marque, le haré el gusto en un baile a la huesuda? Me moriré en París o en el carajo, un día jueves o si no un domingo, en un bulín que está si no le chingo, cerca del Paraná, el Rino, el Tajo, espicharé a la gurda y no me rajo. Quizás tendré una cacharpaya en gringo, y allí el Jorge, el Paul, el John y el Ringo tocarán si andan flojos de trabajo. Será un velorio piola, tendrá gancho, alguien dirá fue un punto divertido, alguien también me llorará a los chanchos. Y alguien que llegara sin hacer ruido silenciará a los Beatles lo más pancho. Y yo me iré con él, y yo me iré con él, y yo me iré con él, con él. Me moriré en París o en el carajo, quizás tenderé una cacharpaya en gringo, y allí el Jorge, el Paul, el John y el Ringo tocarán si andan flojos de trabajo. Será un velorio piola, tendrá gancho, alguien dirá fue un punto divertido, alguien también me llorará a lo chancho, y alguien que llegará sin hacer ruido silenciará a los Beatles lo más pancho. Y yo me iré con él, y yo me iré con él, y yo me iré con él. Con el olvido. Your phone as you walk in the door. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí de este lado de su emisora hasta la hora 23 vamos a compartir esta revista radial, estas ganas de comunicarse con usted semanalmente a través de distintos temas que tienen que ver con el orden político, social, de deporte, cultura, espectáculos, etcétera. Flamante ganador del Martín Fierro Federal al mejor programa humorístico del 2019. Usted dirá, pero eso pasó hace mil años. No, este año fue esto. Estamos participando por el Martín Fierro Federal 2020. Les habla Quique Zapata y hablo en plural porque ya nomás quiero saludar a mis compañeros que andan por ahí conectados. En la co-conducción van a estar acompañándonos el Sacha Botero y la Vicky Granero. Chicos, ¿están por ahí? ¿Cómo andan? Y la verdad que yo bastante bien, después de una semana bastante tranquilita. No sé si se nota el sarcasmo y la ironía en mi voz. Sí, se le nota. A mí se por la suerte, voz. Una semana re tranqui para las personas que sufrimos de ansiedad. Es como que fue, la pasamos re bien, súper tranqui. Oh, una semana de mierda. Un par de cositas que pasaron en la semana que seguramente vamos a estar hablando. Sí. El mundo gira a la derecha y nuestro país, por supuesto, Córdoba, ni hablemos. Sí. Así que por eso estamos preocupados, ocupados. Somos parte de este proyecto que votamos, que, bueno, hemos tenido algunos quilombitos internos. Casi sí, como un corresponde. Par de, una peleadita. Casi como corresponde, obvio. Sí, sí. No se preocupen, ¿eh? Ojo, no se confundan, ¿eh? No nos estamos peleando. Los peronistas, cuando pelean así, se están reproduciendo. Además de 2 años complicadísimos. Sí. Bueno, ya vamos a estar hablando a lo largo de nuestro programa. Sacha, querido, tu semana más allá de esta situación. Y yo puedo decir, sin hablar sarcásticamente, que tranquila y fugaz. La verdad se me pasó rapidísimo. Ajá. Y no hay mucho para hacer énfasis. Sí. Bueno, la verdad seguro. Que bastante tranquilo. Pero bien, viene, por suerte. Bueno, la facu ya metió todas las materias, ya está tranquilo. Sí, estamos un poquito atrasados, pero de a poco vamos remontando. Qué felicidad esta hora que la tengamos con nosotros a nuestra compañera Pola Alaván. Pola, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo tu semana? Aquí estamos. ¿Todo bien? Aquí estamos arrancando la semanita con todas las ganas de que, no sé, haya buenas noticias, de que como debe ser. Un poco el estrés, el vértigo, así que... Sí, bueno... ¿Tenés un perro nuevo? Hemos visto por ahí, recién se cruzó un... Sí, tengo un perrito nuevo que se llama Reina, que estoy muy feliz, así que todas las personas que quieran adoptar pueden escribir también a Patitas del Sur, que es un equipo de gente que rescata perros y que te lo dan a adopción, y la verdad se agradece mucho. Sí, por supuesto, nadie se le ocurre comprar un perro con todos los lugares que hay de gente que bien intencionada tiene estas agrupaciones, ¿no? Para rescatar perros, los vacunan, los cuidan, le hacen seguimiento a la persona que se los da, que se la dan, así que por supuesto ni se le ocurra comprar un perro, digo, cuando uno tiene la posibilidad de, ¿no? De en este caso, conseguirlo desde de estas agrupaciones. Bueno, Pola, dentro de un ratito nos va a estar contando y desarrollando seguramente que vamos a tener en los bloques de libros, el bloque de literatura, el bloque de recomendaciones literarias que nos propone Pola Alaván. La nueva agenda con presentación y todo, guarda, le va a salir unos pesitos, ya le dije, fuera de cámara le iba a decir. La manija teatral que nos propone también nuestra compañera Pola Alaván, y por supuesto nos estará contando de alguno de los personajes que nos viene a visitar. El equipo se completa con la producción de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, la columna editorial a cargo del periodista Luis Aubrit, la sección Canciones con Historia, Federico Magni, hoy con una hermosura. A propósito de lo que va a suceder dentro de 4 horas más o menos, el comienzo de la estación del amor, de los pajaritos, ¿vio? Como entonces, claro. No tenemos ganas de hablar para que los pajaritos vean cada uno. En la época. A la puta que lo parió el pajarito este año. Bueno, dentro de un rato comienza la primavera y él nos trae Amor de Primavera, este clásico de Tanguito, una hermosura de aquellos años 70 del querido Tanguito, en este caso con la versión versionada por el flaco Luis Alberto Spinetta. En el comienzo musical, en estos sándwiches musicales, textuales, el texto era la misma letra de la canción que posteriormente escuchamos, se trata de Y yo me iré con él, entre paréntesis, el velorio. Se trata de una poesía exquisita de Daniel Garibaldi, musicalizado por el querido amigo, compañero Jorge Marciali, que se nos fue de gira eterna estando en Cuba. Hace poco tiempo nos contaba en una nota que hacíamos desde España con Pocho González, que bueno, es músico y productor y lleva delegaciones habitualmente, por lo menos eso es lo que hacía antes de la pandemia, a Cuba. Estaba con una delegación, estaba en Cuba con Doña Jovita, con José Luis Serrano, estaba el Pocho González de España y estaba Jorge Marciali. Desgraciadamente lo sorprendió la muerte estando en la isla de Cuba. Fue un terrible dolor para todos. Un gran autor de temas hermosos, de musicalizaciones, en este caso el poema de Daniel Garibaldi, y yo me iré con él, el velorio, música de Jorge Marciali, y al comienzo los Beatles, Like Me Do, el clásico del cuarteto de Liverpool. Nos vinimos desde Inglaterra para esta hermosura que tocarán en el velorio si andan flojos de trabajo, el Paul, el George y el Ringo. Una hermosura, un ideario, una maravilla de este poeta que se llama Daniel Garibaldi, que, bueno, es poco saben, nació en Buenos Aires, en Pompeya, y bueno, nunca dejó de ser poeta, fue periodista, redactor de manuales, e incluso fue funcionario pistola acá, ¿no?, en el cinto del Servicio Penitenciario Nacional. Fíjense qué contradicción, o aparente contradicción, entre un poeta con la pistola en la cintura. Bueno, estamos hablando de un poeta de los años que nació en 1930 y murió en 1984. Un gran poeta que nos traía esta poesía musicalizada por Jorge Marciali. Estamos re hablones. Dentro de un ratito comenzamos a adelantar los temas que vamos a tener en nuestro programa. Ska del Éxodo. No llores por mí, Argentina, la cantante de Mimi Maura, aquí junto a Ataque 77. Sin connotaciones. Voy a dejarte atrás. Voy a dejarte atrás, voy a cruzar el ancho río para no volver, no aguanto más. Viviendo la opresión, me siento enemigo en mi propio país. Nuestro romance no acabó, pero no puedo ya seguir. Donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted y yo somos culpables. Voy a llevarte aquí, voy a llevarte en mí, voy a llevarme tu perfume de mujer fatal. No aguanto más. Viviendo la opresión entre gorilas y continúo así. Voy a morirme joven y sin identidad. Esca del éxodo, de un pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted. No llores por mí, Argentina. Me quedo con tu bandera de cielo azul, de mar azul, que el firmamento iluminado por el sol brilla donde voy. Voy a dejarte atrás. De la orilla de Babilón, pronto me iré. dejarte atrás. Voy a dejarte atrás de la orilla de Babilón. Pronto me iré. Posibilidad de comunicarse con nuestro programa, querida Victoria Granero. ¿Qué pasó con el pescado de ese admirador? ¿Se ha puesto de novia o no? Chamullo. Me parece que fue chamullo para el programa solamente. Ajá. Porque no, a mí no, no recibí ningún mensaje, ninguna seguida en las redes sociales. Es amigo del Sacha, tiene menos avance. ¿Qué pasó? Yo digo, a ver, ¿no? ¿Qué? Sí. Igualmente no hubo una muy buena respuesta por parte de Vicky. ¿Cómo? ¿Qué quiere que haga la chica? ¿Cómo? Le dijo niño que no, que qué sé yo, no quería tener hijos. Bueno, capaz que yo tiene 22 años, yo tengo 27. Claro, es más chica, puede ser que la madre. Lo atrás. Puede ser la madre perfectamente. Y bueno, si se asustó, ¿qué querés que haga? Es justamente prueba mi punto. Si se asustó, claro. Es como que es un niño. Claro. Quizás se sintió atacado, cualquiera se sentiría. No sé, sus amigos tienen menos avance. Yo le voy a presentar a un candidato. Sí, alguien con un poquito más de presencia. Quiero tener sobrino, cascotitos y cascotitas. El teléfono para comunicarse con nuestro programa, Vicky. 0351-758-8208. Y las redes del programa, el Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo. Y el Twitter y el Instagram es Radio Nuestra UTN. La alegría que esté conectada a esta hora. Me gusta cuando está temprano. Pola Alaba, sí. Nuestra compañera actriz, que seguramente nos va a estar desarrollando, entre otras cosas, la agenda teatral. Así es, próximamente va a haber una agenda teatral, la manija teatral, como bien se llama, el espacio de difusión. Muy bien. También traje un fragmento de un libro para presentarles, sí. Van a escuchar en breves. Sí. Y hoy nos viene a visitar Clarita con una historia un poco... que tiene un poco de filosofía incluso, un par de historias trágicas también. Bueno, siempre así. Pero bueno. Las historias que trae, sí. Esperemos que venga con la mejor, ¿no? Dentro de un ratito, nomás en el próximo bloque, nuestra compañera con su primera intervención en este caso, para las recomendaciones literarias en el bloque Libros para ver, Libros para oír. Los libros nos hacen libres. Que tiene presentación de nuestro querido colega de Radio Universidad, Daniel Díaz de Radio Quintero. Dice la pauta muy bien adelantada por nuestra productora, que va a tratarse de Roland Barthes y El buque fantasma, musicalizado como siempre también por Pola Alaval. ¿Qué vamos a tener, Sancho Botero, de su parte? Bueno, tenemos el ranking FIFA actualizado. Le comentamos, el ranking FIFA es el que reúne los puntos de cada selección de fútbol masculino y vamos a repasar en qué posición se encuentra Argentina luego de haber sumado tantos puntos tras ganar la Copa América. Uh-huh. Vuelve el programa previaje por parte del gobierno, así que vamos a hablar un poquito de esa buena propuesta por parte del oficialismo. Buena iniciativa. Tenemos, exactamente. Tenemos las palabras de aliento del indio Aguado de Pedro luego de los resultados en las elecciones, en las PASO, así sí. Que apareció el indio en las redes sociales. Y hablando de Los Redondos, apareció también un video inédito donde se ve un show en Uruguay, allá por el año 1989, así que también vamos a estar hablando de ello. Victoria Granero. Bueno, vamos a estar hablando de la carta de Cristina y de, bueno, todo lo que todo lo que circula alrededor de la carta, o sea que también vamos a estar hablando de esta renuncia de Biondi, del vocero presidencial. También otro tema que vamos a tocar son los 45 años de la noche de los lápices y que en Argentina se reglamentó la ley para la prevención del suicidio, que bueno, estaba vigente la ley desde 2015, pero no se estaba reglamentando, así que bueno, de mucho no servía, así que bueno, vamos a estar hablando de todos esos temas y de un poquito más, no queremos adelantar mucho para que la gente ya se quede con la intriga, digamos. Ah, sí, imagino. Se paran los autos, no sé, como decía Negro Alba. Sí, obvio. Vos sabés que la gente me para en la calle y me dice, sí, tengo que escuchar todo el programa porque vos en la cobertura no nos querés adelantar todos los temas. Claro, me paran en la calle para decir maldita. Sí, todo eso. Claro. Por suerte después pueden escucharlo el programa, ¿no? Sí, no, obvio. Todos los programas se pueden escuchar en Internet Archive. Todos los programas anteriores están publicados en el posteo que anuncia el programa del día. Recordemos que todos nuestros podcasts se pueden escuchar en Spotify. Búsquenos como Radio Nuestra, que estás en el cielo, en ese sitio. Dentro de un ratito también va a estar con nosotros Macarena Jerez Guerrero, otra de las actrices que participa de nuestro programa y que constituye junto a Paula Laván el desarrollo de los personajes ficcionales que le dan sentido, la columna vertebral a este programa, que dice ser el ganador del Martín Fierro Federal al mejor programa humorístico en radio del interior del país. Eso se ha traducido, ¿no?, en mucha plata, en ingresos, en millones de dólares, sexo, droga, exceso de sexo ya con nuestras oyentes. Claro. Pero bueno, hay que moderar un poco. Les pido a ustedes también, son jóvenes. Sí, que para el otro día que fuimos a votar teníamos que ir con gorra, anteojos y barbijo. ¿Y para usted era el que fue? ¿Usted no es el que fue vestido de coronavirus con esa cabeza? No, o el carpicho. Yo me equivoqué. Sí. Yo me equivoqué porque fui tapado así para que no me reconozcan, pero me puse la remera de Radio Nuestra y me reconocieron. Un vivo bárbaro. El Martín Fierro chiquitito tiene atrás, ¿viste? Claro, un vivo bárbaro. No, decía que la actriz Macarena Jerez Guerrero va a estar recreando personajes ficcionales dentro de un rato nomás. Ya viene Fanny, la fanática de todo, luego vendrá Herencia la Pesada y finalmente Carolina La Rolinga. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. También dentro de un ratito al Me Tienen Harto los Nocheros, una belleza de la música popular de raíz folclórica, Paisaje de Catamarca. Luego vamos a tener también el rockito de la semana hoy con Los Rodríguez, este bandón de rock and roll español que integraba Andrés Calamaro. Y muchas cosas más, como dice la Vicky, quédense para escuchar hasta la hora 23 estas ganas en forma de programa de radio que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y no se olvide, fue, es y será el hecho maldito del país burgués, a pesar de TN, Canal 12 y La Voz del Interior. Estamos hablando del peronismo. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra, que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Libros para oír, libros para ver.

un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Usted se puede comunicar a través de esta línea telefónica, Victoria Granero. El número telefónico del programa es 0351-758-8208. El Facebook del programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Usted no está para recibir la primavera, si tiene una voz de triste, cada vez se le da la voz, no sé qué le pasa, carajo, parece que hubiera perdido en la ciudad. Bueno, puta madre que lo parió. Vamos a levantar. Información con el señor Sacha Botero. El youtuber Lesa en Córdoba, se trata de Mauro Albarracín, que es un argentino reconocido por ser creador de contenido. Se hizo famoso al recorrer varios puntos del conurbano bonaerense y compartirlo en la plataforma de YouTube. Bueno, en 2019 ya había estado aquí en Córdoba recorriendo un hotel en Nueva Córdoba, el Mercado Norte, entre otros puntos emblemáticos, y en esta ocasión tiene la primicia de conocer el interior de la Torre Capitalinas, que va a ser la próxima más alta de la ciudad de Córdoba, con 35 pisos sí. y 128 metros. También estuvo en La Cañada, estuvo en el Chori del Dante, y para finalizar su recorrido estuvo en el Gigante de Alberdi, presenciando el partido entre Almirante Brown y Belgrano de Córdoba. Esto está disponible en YouTube, en su canal Lesa, así que búsquenlo porque la verdad que está muy bueno. Una cortita con Vicky Granero, a ver si se despierta. La escritora y periodista Mariana Enríquez fue nominada a un nuevo premio internacional por su libro de cuentos, Los peligros de fumar en la cama. Este mismo texto hace algunos meses aspiraba al prestigioso premio Booker Prize Internacional. Y bueno, ahora la autora argentina integra las listas de obras nominadas al premio Kirkus. Es un galardón dotado del... El ganador de este premio se gana $50,000. El 8 de octubre se anuncia el ganador, así que bueno, vamos a estar todos expectantes. Y vamos a empezar a leer esta autora. La verdad que yo no la conocía. Yo no voy a dormir hasta entonces. Hoy en Canciones con Historia va a estar Amor de Primavera, una hermosa canción de Tanguito, en la versión de Luis Alberto Spinetta, el de Belón. Federico Magni en Canciones con Historia, hablando hoy de Amor de Primavera. Estos son los amigos que acompañan el programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que la pase muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Evo! ¡Cómo quiero! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Esa locura! Ya nomás la saludamos en víspera, en menos de 3 horas va a estar la estación de la primavera y le damos la bienvenida a Fanny. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted, Fanny, querida? ¿Cómo está esperando la primavera? ¿Cómo qué onda? ¿Se va de picnic con los compañeritos del cole? ¿Qué onda? A mí me gusta saludarlo muchas veces. Se va a la mitad del programa en claro, saludo. Se va a la mitad del programa. El otro día me dijo una chica de acá del edificio donde vivo, dice, la saludadora le puso. Dice que saluda mucho. Y sí. Estoy contenta de la primavera porque vi la primavera con amor y estoy enamorada de un chico que yo le digo Fanito. Oh. Porque es fanático de Rodrigo y otro fanático como yo. ¿Un Fanito? Mirá. ¿Cómo se ríe? Esa risita es enamorada. Y esa risa es de amor. De amor, qué lindo. ¿Está algún compañerito del colegio? ¿Dónde lo conoció? ¿Ahí en el centro? Sí, lo conocimos en el club de fan de los chicos de Rodrigo. Como él es fanático y fuimos, y ahora yo lo invité a los clubes de fan, que yo soy fanática, y él me invita a los clubes de fan, que es fanático de Rodrigo. O sea que todo el día, claro, y él es el presidente del club de fan de Rodrigo, me imagino, Rodrigo Bueno, el cantante. Sí, él es el presidente también. Qué lindo, bueno. Así que va a tener un lindo día de la primavera, ¿eh? Qué bueno. Claro, van a ir a algún lado el martes, al Parque Sarmiento, que sea. Ahí. Claro, volvieron los días lindos. Claro. Es como acá se Miami trajo, yo quería avisarle a las chicas del grupo de las tanguitas. Ah, de las tanguitas. San Martín. Ajá. En el grupo de las tanguitas estamos muy felices y queremos agradecer a Fede Magni que pone tanguito. Hoy va a poner tanguito, sí. Qué bueno. Vamos de tanguitas a la plaza. ¿Van de tanguitas sin nada abajo? De ¿cómo nuevo? Que van a ir? No. Se pone la tanguita arriba del pantalón. De la calza, sí, nos había dicho. Perdón. Me fue un blanco. Claro. Porque no menores de edad, ¿no? Igual te digo, de verlo ya es media rara la secuencia, pero. Sí, pero antes ¿no? decía que la seguían todos unos viejos rockeros de 60 años. Y claro, ¿viste? Yo, la tanguita. Claro, escúcheme, no, cuídense. Así que. Las chicas del Club Elegante nos vamos a juntar a las 16 horas, hoy con día también. Con Elegante, ¿cómo se llama? El Club de Fan de Elegante. ¿También usted es presidenta? ¿Qué? Cantamos, sí. ¿Cómo canta? ¿Qué? Claro, sí. Sí. Escúcheme, ¿y la bandera de Elegante qué tiene? Una L, me había dicho. Una L y Gante, decía, ¿no? Elegante. El otro día nos contó la bandera, ahora me acuerdo. Elegante, sí. Ya vi, sí, pero bueno, me voy a ir. Tan rápido, ¿qué le pasa? Yo sé que ir. Te voy a cantar una canción. Me gusta la canción del programa. ¿Cuál? Yo le cambié. A ver. ¿Qué? No, no. ¿Cómo? No le escucho, se le corta, a ver. Que no. Me gusta. Me gusta Betular. El cocinero. Le ha cambiado a la canción de Manu Chao. Me gusta este lugar. Claro, usted dice me gusta Betular. No se olvidó de la canción. Claro, se le fue el ritmo. El tono, se le fue el tono de. Bueno, se la damos por aceptada. Lo tachamos en el libreto. Bueno, y. Voy a contar un chistecito. Ahí está. A ver, dale. Cierre con eso. Me voy. ¿Qué coche usa Papá Noel? Coche, no sé, un Ford Taunus. Nada más. Un Renault. Por el Renault. Por los Renault. Está bueno. Bueno, se lo damos. No, hubiera estado mejor que lo cuente en diciembre. Claro, pero bueno, no, está bien, pero. Un Renault. ¿Y cuál diciembre? ¿Cómo se dice espejo en chino? No, no sé. Y no sé. Ahí estoy yo. ¿Ahí estoy yo? Ahí estoy yo. Ah, bueno, estuvo chotísimo. Ese fue muy malo. Bueno, es malísimo. Bueno, prepara algunos chistecitos. El otro es así. Me acaba de picar una serpiente. ¿Cómo? ¿Cobra? No, así es. Me acaba de picar. Ella solo se ríe de los chistes. Sí. ¿Cobra? No, idiota. Lo hizo gratis. Ah, claro. Ah, bueno, es malísimo. Bueno, está es claro. Viejo, viejo. Mejore la puntería con los chistes para que le dé más bola. ¿Cómo se llama? El Rodrigo. Rodrigo. Claro. No, saludo al fanito. Rodrigo. Cuídense con el picnic, ¿eh? En el picnic mañana. Ahí está. Muy bien. Ay, no. Siento que le gusta betular. Yo cada vez que veo más, ¿cómo se llama esa porquería nueva? Del coffee, ¿cómo es? De los cocineros. Bake off. Me acuerdo de usted cuando lo veo a betular. Me gusta betular a mí, pero. ¿Betular se llama o betular? ¿Cómo es? Betular con B. Betular, con B, con B. ¿Por qué no que no? Me gusta. Le gustará mezclar con Manu Chao. Bueno, Fanny querida, cuídense, mamita. Feliz primavera, ¿eh? Chao, mamá, chao. Chao. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Te pongo la radio y sale Bob Dylan cantando. Estoy desesperado y mi mente comienza a girar. Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza. Me vuelvo loco y quiero salir a cantar, a cantar, a cantar. Un homenaje a la radio. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas y por suerte. Habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. Margarita pa' los chanchos. Bueno, está bien. Margarita pa' los chanchos. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrón. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el dejo de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto, su etapa se vuelve canción. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón, quedan pocos avales.

por supuesto, en el clásico bloque de buen folclore, decimos nosotros que bueno, en una de esas nos equivocamos, me tienen harto los nocheros, hoy esto, mierda, qué lindo, carajo, hay un ranchito sombreado de higueras y bajo el tala durmiendo un perro, y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Qué hermosura, la simpleza y la grandeza de nuestro folclore en este paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de verde. Alguna vez venía bajando por la cuesta del Portezuelo en Catamarca, manejando un rastrojero, era viajante, vendía billutería en San Juan, en Mendoza, y cantaba este tema, casi me fui a la mierda, porque es tan bello y tan descriptivo, desde la cuesta del Portezuelo, una chinita barriendo el patio, con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el patio, decía la letra, y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Una hermosura. Casi que te lleva al momento. Claro, entonces vos veías en el paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de verano, una hermosura. Esta canción que interpretaban los chalchaleros, a mí no me gustaba, no los quería porque se vestían de gaucho. No hace falta vestirse de gaucho, yo en la perra vida me vestí de gaucho y valoro y siento el folclore de una manera que no tiene que ver, no hace falta. Pero bueno, estos muchachos pasaron a ser muy tradicionales y curtían esa onda que a mí no me gusta, pero nadie deja de valorar a los chalchaleros. Hoy ocupando el lugar central en Me Tienen Harto los Nocheros. Más información con el señor Sacha Botero. Palabras de aliento de parte del Indio Solari, Aguado de Pedro. El Indio reapareció en las redes sociales como ya nos tiene acostumbrados para expresar su aliento al ministro del Interior, Eduardo Aguado de Pedro, tras los resultados que obtuvo el oficialismo en las PASO. Horas más tarde de una publicación por parte del ministro en Instagram, el Indio apareció con un comentario en el cual decía: «Sosténgase como siempre, sereno, a usted no se le puede pedir más», dijo el cantante y agregó: «Yo sé que usted me va a contestar si se puede». La respuesta del ministro obviamente no tardó en llegar. Un fan reconocido de la mítica banda liderada por Solari y Sky Bailison dijo: «Siempre tranquilo, @IndioSolariOficial, siempre aprendiendo, escuchando con humildad, gracias por tus palabras y por tu amistad». Aunque frente a estas recomendaciones del Indio Solari, en los últimos días se dio a conocer la renuncia del ministro del Interior de la Nación. Bueno, dentro de un ratito seguimos, la vamos a interrumpir a Victoria porque me acaban de decir que mire quién ingresa ahí, cómo le va, Clarita, cómo anda. Hola, Clari. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal están? Acá estamos bien, tranqui. Pero se la escucha así como media tomadita. Rara. La voz, no tomada usted, por favor. Pero no. Debo admitir que estoy un poco tomada hoy, pero me estoy tomando. Me estoy tomando un tecito de tilo como para bajar un poco. Ajá. Bueno, regresar se tomó la vida. ¿Sabes? Pero un día lunes, quiere pasar un resaca el fin de semana, como que voy a almorzar hoy con el vinito. Ahí está. No, lo que pasa es que tuve un episodio que me puso muy mal. ¿Qué le pasó? ¿Nos quiere contar? Me puso. La situación fue la siguiente, ¿viste? Yo ya sé que soy una mujer adulta. Sí, sí. Yo ya sé que tengo las carnes más blandas que duras. Ah, la mierda. Pero vos sabés que me levanté así y reconocí muchas arrugas en mi cara. Ajá. Y dije, che, la pucha, che, que el tiempo me avanzó terriblemente. Entonces agarré, me miré el espejo, qué sé yo. Y se me ocurrió poner la palabra arrugas en Google. Ah, buscar qué es una arruga. No, ¿pero eso para siempre qué? Está ¿pero por qué? Si queda de masoquín. Sí. ¿Qué sé yo? Pero esperen, eso no es lo peor. Pongo arrugas en Google y ¿sabés qué es lo que primero que me tira el perverso ese de Google? Ah. ¿Qué le tira el perverso? Me pone lifting, cirugía estética, liposucción. Transformaciones baratas. Pero mire qué guanaco, vos Google la lleva para ese lado. Sí. Claro. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Capitalismo. Lo peor, que yo estaba tan preocupada y triste que agarré y fui al primer lugar que vi que me había. No, hay que hacer averiguaciones primero. Y me gustó la página web y fui. Claro. No me diga. No, no, no, no, clínica. Me imagino que es una clínica. Y sí, es una clínica. Viste, yo todavía tengo la tarjeta de crédito de mi ex esposo. ¡Apa! No me diga. ¿Y se la paga? ¿Te la tiene habilitada? Sí. Ah, sí, qué sé yo, no me importa. El problema de él. No importa, mi ex esposo paga, che. Bueno, bien. Así que bueno, pero ¿saben qué fue lo peor? De que yo, viste, voy, llego, qué sé yo, cuando estoy en la sala de mañana me di cuenta que estaba lleno de pendejita, boludo, ¿puedes creer? Ah, mira vos, chico. Lleno de pendeja para hacerse la cirugía típica. Sí. Me puse muy mal. Me metieron al consultorio, me llenaron la cara, así que ahora parezco como si tuviera viste esos globos aerostáticos que vuelan, la cara la tengo como un globo aerostático. Bueno, pero ya le va a bajar. De piel toda hinchada. Es una hinchazón. Pero ya le va a bajar la hinchazón. No se me va a bajar la hinchazón porque me dijeron. Bueno, no se enoje, le está tirando una onda. Sí. Que no se le va a bajar. Normalmente tiene razón, Victoria, se le hincha la cara, o sea. Es parte de la... Le baja. También. Bueno, nena, querido, perdóname, vamos a ver que no es con vos. Sí. Pero me quedé muy triste, pero no porque tenga la cara parecida a un globo aerostático, me tengo un culo inflamado, perdón por la palabra. Sí, sí. Pero, me prego el pip. Claro, ¿me entendés? ¿Sabés que parezco, viste la carita de ese chanchito Peppa Pig? Peppa Pig. Sí. Como que la cara me va para adelante, ¿me entiendes? Y encima la tengo rosada, estoy igual a Peppa Pig. Y la Pepita Pig. Bueno, ¿y qué onda? Sí. ¿Pero qué se hizo? Como una especie de estiramiento. No, estoy muy triste porque, viste, dije, ¿qué onda la juventud? Viste, que estaban todas las pendejas como las boludas. Sí, están todas ahí. Claro, que no, así la verdad. Cirugía, cosa tras cosa, viste. Entonces yo sabía que pensar. Y la mayoría, te diría yo, conociendo así, viste, que se hacen, van al tema teta, así cola o nariz. Y la nariz también, sí. Las lolas y la nariz se hacen. Sí, sí, sí. Te regalo de 15. Sí, qué loca, que están hechas mierda de la cabeza, tenés razón. Ah. Pero estamos todos hechos mierda de la cabeza. No, eso sí también, sí. Sí. Y sí. O sea que las nenas se pongan esa cosa en el cuerpo, no es un problema. Bueno, no importa. Lo que pasa es que, viste, vos sabés que además mañana tengo un evento. No me digas, ¿qué tenés? Pero claro, ese me invitaron problema. A participar de un almuerzo de mi compañero del secundario. No me diga. Que yo tengo la cara que no es recomendable. Peppa Pig rosado. Claro, no, eso sí es un embole, claro. Sí, claro. No, pero no es un embole. Yo no iría. Además son cenas como para chusmear. ¿Es un qué? Humillante. Bueno, sí, es un embole que tenga que ir, que se haya comprometido, que tenga ganas y que no pueda ir por eso. Sí, hace 30 años que no nos vemos, que me entendés, quiere que yo vaya, no me van a reconocer, te juro que tengo la cara transformada, horrible, asquerosa. Claro, va a ser, como dice usted, Peppa Pig. Bueno, ¿y entonces qué va a hacer? ¿Va a ir o no? No sabe. Sí, estoy viendo, la verdad, por ahí me pongo un antifaz, vos decís que quedo muy boluda si vos ponés un antifaz en la cara. Organizada, buscate ahí que digan fiesta de disfraces. Bueno, claro, no hago la instalación performática, ¿me entendés? Me pongo una bolsa en la cabeza que diga, yo soy Clarita. Claro, claro. Puede ser también. Claro, no, que la compañera, pero cómo va ahí con la bolsa de cabeza. Bueno, qué embole. Me corto así los ojitos y la boca. Sí, bueno, pero para dejarle, No vaya. ¿Qué decir? Sí, pero tiene ganas de verla, tranquila. Se junta, son eventos que si ella tiene ganas de verla. Son eventos, como dice Sacha. Es para chismosear, ¿me entendés? Para compararse. Mirá qué gorda 30 años que no se ven. Sí. Además, mira que si yo voy la próxima, les traigo una historión del encuentro de los jóvenes. Ah, bueno, sí, es verdad. Producto para nosotros. Sí, y empiezan a ver, y usted está soltera, está casada, y te casaste al final con, viste, se separó, qué gorda que está esta. No, baby, no le voy a mentir. ¿Tenía algún amor en ese curso que va a volver a ver o...? Y yo tengo amores por todos lados. Sí, en media, sí, yo sé que... Vos me ves así con la cara de papi, culo hinchado, pero yo tengo amores. Sí. Bueno, vaya. No sé. Vaya para sacar data, para que nos cuente alguna chumarilla. Sí, la próxima nos cuenta. La próxima que nos veamos nos cuenta todos los detalles de la juntada. Claro. Bueno, Kemble, la verdad es que sí, tiene razón esa observación de que está lleno de chicas jóvenes, todos esos lugares, cirugías y la puta que lo parió, no puedo entender. Sí. Bueno, Clarita, Vaya y le esperamos, después nos cuenta. Oh, por la creo que ya se fue, a ver, se habrá ido, se habrá ido ya. No, ¿cómo se fue? ¿Vos sabés que se fue? No, no te se puedo fue creer. Sin saludar. Se fue. Qué carácter mierda que tiene esta clase. Bueno, Clarita, la vecina de Alberti que nos acompaña por ahí de vez en cuando, se enoje, tiene la puta que le parece un humor de mierda. Mr. Stone abrió la puerta y encontró a su madre muerta y los chicos correteaban por ahí. Mr. Jones abrió la puerta, vio a su madre recién muerta y la sangre en el chaleco se limpió. Guardó a su madre en el ropero, le puso más leña al fuego y el invierno muy crudo se avecinó. Llamó a su esposa y le dijo: mamá está muerta en el ropero, por supuesto si yo la asesiné. Ella puso mal la mesa, le hundió un hacha en la cabeza y la sangre el tapizado me manchó. Correteaban por ahí, se comían los pajaritos, los perros y los gatitos y otros bichos que vagaban por ahí. Y llegó la policía con dos carros y un tranvía para toda la familia encarcelar. Yo no sé por qué el sargento me lleva al destacamento si somos una familia muy normal. Si somos una familia muy normal. Se trata del clásico de Sui Generis, aquel de los años 70, una hermosura, este Mr. Jones, esta vez recreado por la muy buena banda rockera española Tequila. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo hasta la hora 23. Usted se puede comunicar a través de esta línea telefónica, Victoria. Usted no, digo, usted la dice y la gente... Claro, la gente, la gente. No queremos se puede la gente. Claro, así. ¿Quién es la gente la que vota? Claro, esas construcciones raras de la gente, ¿no? Sí, no me habla la gente. Somos todos Vicentín, ¿viste? Votamos a Macri. Claro, pero bueno, la gente puede comunicarse a 0351. Bueno, la gente esa que Kike ama sí. Tanto. Perdón, se nota que la quiere un montón. Estoy haciendo un terapia. Hoy sí. Está de muy buen humor, Kike. Pero estoy de buen humor, ¿eh? Bueno, no, a la gente, a esa construcción de la gente no la queremos. No. No, se nota que no la quiere. Con no. Ustedes está de buen humor, pero con la gente. Claro, con la gente no. Con la gente pero no. Bueno. Con la gente que se pegó un tiro en el pie, ni vos. Lo importante no. Es estar bien con uno mismo. Totalmente. Claro, obvio. Bueno, la gente que nos sigue, así podemos definirla. Ahí está. Nos puede mandar mensajes. mensajes o comunicarse al 0351-758-8208 o también mandarnos un mensaje al Facebook del programa Radio Nuestra que estás en el cielo o al Twitter o Instagram que es Radio Nuestra UTN. Más información con el señor Sacha Botero. Apareció un video inédito de Los Redondos, va, digamos, semi-inédito, semi-desconocido. Se trata de un show que brindaron Los Redondos allá por 1989 con un público de apenas 200 personas para la época. Se trató de un espectáculo en la Esquina Bar en Montevideo, Uruguay, hecho el 9 de diciembre de 1989 y se compartió el video completo del espectáculo. Los fanáticos agradecieron al Indio Solari por el video compartido en YouTube. Y algunos estuvieron en la Esquina Bar y recordaron esa noche. Fíjense que las productoras llegan hasta los comentarios de video para buscar esta clase de anécdotas. Por ejemplo, la de este usuario que dice: fue una locura. Viajé a Montevideo para verlos y cuando llegué al pub pensé que era joda. Pero no, tocaron Los Redondos y no éramos más de 200 personas. Aluciné, estuve todo el recital parado a un metro de Sky. Increíble experiencia, Indio querido, por vos hasta el fin del mundo. Esa fue la declaración de uno de los usuarios, así que los invitamos a verlo. Tremendo, yo lo vi, está muy bueno. A mí me pasó algo similar en el boliche Flop, algún oyente se va a acordar, de Villa María. Entramos al backstage de Los Redondos. Yo lo he visto Los Redondos, he viajado a ver Los Redondos, ¿no? A Buenos Aires varias veces, Córdoba, etcétera. Pero esa vez tocaba Divididos un viernes aquí en Córdoba y el sábado a la noche en un boliche que se llamaba Flop en Villa María, nos fuimos sin dormir, arrancamos el jueves, volvimos el domingo, no sé cómo. De gira. Por eso duermo tanto ahora, claro. Bueno, llegamos al boliche y nos acreditamos. Yo trabajaba en Radio Nacional y ya vivía con un par de atorrantes, así que no te cuento. Y pelamos carné de, qué sé yo, de la farmacia, de cualquier lado. No, somos prensa de Córdoba. ¿Cómo no? Ya teníamos las entradas compradas, chicos, por supuesto, para ir a verlo. Pero por las dudas. Vendimos las entradas y nos acreditaron. Y toda esa plata de los cuatro la tomamos en cerveza antes de entrar. Bueno, con esas condiciones, pero esto te lo juro. Entramos y estaba probando sonido Los Redondos. Para qué nosotros guay. Solo. Y la negra Poli, que como todos sabemos manejaba todo. Vamos, vamos, todo el mundo afuera. No había nadie cuando probaba sonido Los Redondos. Nosotros nos escondimos en las irregularidades del boliche, detrás así, y llorábamos, te juro que llorábamos por la emoción. Bueno, y nos acercamos, después se fue la negra Poli y quedamos nosotros cuatro frente al escenario. No estaba el Indio, era prueba de sonido y no estaba el Indio. El Sky nos tiraba, dame la púa, le decía un guaso que estaba conmigo. Bueno, como si estuviéramos en el recital y tocaban para nosotros. No te puedo explicar cómo llorábamos como chicos de la emoción. Yo le decía a mi amigo, no lloré, Julio, le digo que nos van a echar, qué sé yo. Y me decía, el Turco Corri, que creo que por ahí nos anda escuchando, me decía, vos no tenés corazón, hijo de puta. Dice, ¿cómo no vas a llorar? No, le digo, sí tengo corazón, boludo, tengo ganas de llorar, pero pone cara de periodista, ¿viste? O de tipo neutral, nos van a echar, boludo, si lloramos. Bueno, y no nos echaron, nos quedamos ahí, después salimos. No, pero ¿sabés lo que es ver Los Redondos tocando 6-7 temas sin el Indio? A 2 metros. Casi en el escenario, nos dio la púa el Sky y el Semilla Bucharelli. Aprovechamos para saludarlo al Semilla Bucharelli, que nos han dicho que también en algún momento ha escuchado este programa. Más información del ámbito del teatro con esta presentación a partir de hoy. La información del teatro en Córdoba está en La Manija Teatral. Discúlpeme, le vamos a cobrar unos 100 pesitos. Qué presentación, ¿no? Y sí, obvio. Y algo hay que pagar al locutor, esas cosas. De algo hay que vivir. Me parece una preciosa presentación. Muchas gracias. Bueno, como no, bienvenida a este espacio. Claro. Una muy linda presentación para darle un semejante lugar a esta agenda teatral, che. Que sí, señora. El teatro necesita espacio, los teatros somos así, necesitamos presión, espacio. Sí. Así que bueno, arrancamos, traje 3 obras de teatro para recomendarles a nuestros oyentes. La primera de todas es Careta, que está en el teatro La Nave Escénica, que está los sábados a las 22 horas y los domingos a las 20 horas en La Nave Escénica de septiembre, sábados y domingos de septiembre, una obra de teatro físico unipersonal que les recomiendo que la vayan a ver. Yo la fui a ver y es preciosa obra. Y en Barrio General Paz, ¿no? En Barrio General Paz, sobre el Ovidio Lagos. Sí. Y en esta misma sala también traigo para recomendarles otra obra, que esta está el viernes 24 de septiembre. Sí. Así que tienen que estar atentos, atentos. Próximo después viernes. Claro, después de escuchar este programa, agarran y agregan al Instagram, arroba La Nave Escénica. Bien. Y se reservan sus entradas para la obra La Noche como Navío. ¿Sí? De Jorge Villegas. Y después. Querido amigo Jorge Villegas. Así es. Y después, por último, les recomiendo la obra ¿Qué dice? De eso no se habla. Ajá. Una obra que está en María Castaña, que también hablamos de esa sala el programa pasado, que está en Tucumán 260, en el centro, en Tucumán y Colón. Sí, señora. Y las reservas se hacen al número fijo de la sala, que es 423-5529. Y por último les cuento de que, bueno, seguimos ahí con la convocatoria, quedan los últimos dos cupos para el taller de teatro para adultos, que se va a hacer en La Nave Escénica. Así que, bueno, si quieren sumarse, nos escriben al Instagram, arroba La Nave Escénica o arroba Paula Laván. La Manija Teatral, el nuevo espacio que conduce nuestra compañera actriz Paula Laván, y donde refleja lo mejor, recomienda obras, recuerda salas, puestas, etcétera. Toda la actividad teatral, donde se puede enviarte la información a los compañeros actores, actrices de nuestro medio, Paula querida. Al Instagram, arroba Paula Alaván, o al Instagram, arroba La Nave Escénica. Bien, perfecto. También lo pueden hacer a través de... El Facebook del programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Bueno, si necesitan mandarnos propuestas teatrales, nos los pueden mandar a esas redes sociales. Dentro de un ratito, ya nomás después de la música, se viene Canciones con Historia. Hoy, Amor de Primavera. Una vez de esa, allá a lo lejos puedo escuchar a un Amor de Primavera, cantaba tanguito. En este caso, a través de la versión de Luis Alberto Spinetta, nos cuenta la historia de esa canción, como siempre, el Develón, porque eso le hemos puesto internamente al Fede Magni, ¿no? El Develón, Federico Magni, la historia de Amor de Primavera, a propósito que dentro de más o menos, tres horas más o comienza la primavera. Le conté que yo tenía un rollo así viquiesco. ¿Qué quiere decir viquiesco? De Vicky, ¿no? Que así de trabuco. Cuando era muy joven, no hace falta que no era niño, ¿no? Era un boludazo grande ya, y me salía primavera. No podía decir primavera. Separaba, ¿se entiende la diferencia? Ah, primavera. Primavera o primavera. Yo decía primavera. No, ¿qué van a hacer para la primavera? O sea, ¿me entendés? Hacía la pausita. Claro, lo separado. No, boludo, es primavera. Por eso, la primavera. ¿Viste? No había yo forma. Tengo el problema de que campera me sale muy cordobés. A ver. Campera me sale. ¿Cómo? Campera. Campera. Campera. Sí, sí, te sale muy cordobés, ¿verdad? Se me tira la A. Sí, campera. Bueno, pero ese es permisible. Lo que no es permitido acá es que diga show, por ejemplo, en vez de show. Sí, sí. Lo estoy cambiando, ¿vio? No, sí. Escucho las grabaciones de otra. Yeah. alguna vez le hará un monumento los de la barra brava a mi bostera. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. De España a la Argentina, ¿y por culpa de quién? Del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al grave cuando estoy de visita. Buenas semanas para el equipo de Radio Nuestra y también para la audiencia. Continuamos en las canciones con historia esta semana, obviamente con el inicio de la primavera. Se me viene una canción que habla puntualmente de esta estación y de un personaje importante dentro de la música del rock, que tuvo un paso efímero, corto lamentablemente, por el rock nacional, pero que dejó una huella importante. Estamos hablando de José Alberto Iglesias, Tanguito, y su canción Amor de Primavera. Ah, ya a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera. Hablar de Tanguito es hablar de una figura bohemia y clave dentro de la música del rock nacional, sobre todo en los inicios, allí por la década de 60, finales de la década de los 60. Hablamos de Tanguito cuando repasamos La Balsa, porque fue él quien, junto a Lito Nevia, compusieron esta canción. A Tanguito se le adjudica la letra de La Balsa, y después Lito Nevia le hizo los arreglos, todo en el baño de La Perla de Once. Tanguito fue creador de clásicos como La Balsa, Amor de Primavera, que vamos a hablar en un ratito, La Princesa Dorada y Natural, entre otros, y también fue obviamente fuente de inspiración para muchos artistas de la escena local de aquel entonces. Como recién lo mencionaba, Tanguito era un artista un poco bohemio o un poco apático de lo que la mayoría de los artistas buscaba en aquel momento, que era reconocimiento, poder ser escuchado de manera masiva, a tal punto que utilizaba seudónimos para aparecer en discos, coautorías, y utilizaba dos nombres que después fueron obviamente característicos y que quienes eran del palo lo identificaban. Uno era Ramsés VII o Donovan el Protestón, entre otros apelativos, ¿no? Tanguito era una persona que en aquella época, fines de los 60, recordemos, la represión policial era moneda corriente, y él fue víctima de estas persecuciones de manera casi constante. Sus problemas con las drogas tampoco ayudaron demasiado y encontró la muerte lamentablemente joven, en un episodio un poco confuso. Pero lo cierto es que en su corto paso por la música dejó, como decía, una huella importante. Tanguito era hijo de un vendedor ambulante, una empleada doméstica, y se inició en la música joven, de adolescente, cuando se incorporó como cantante al grupo Los Duques, que en 1963 lanzó un simple de Palito Ortega titulado Decí por qué no querés, y una composición propia llamada Mi Pancha. Bueno, de a poco la banda se fue consolidando, llegó a compartir el escenario con Sandro y Los de Fuego y los Bobby Cats, que donde estaba como cantante Billy Bond, y allí fue obviamente tomando un poco más de contacto con figuras que formarían parte de la primera camada del rock, entre ellos Miguel Abuelo, Manal, bueno, todos estos artistas que fueron la pieza clave para la música progresista de aquel entonces se convirtiera en lo que hoy conocemos como, como rock nacional o como rock argentino. Obviamente Tanguito frecuentó, como recién lo mencionábamos, La Perla de Once, La Cueva, donde allí las figuras iniciáticas del rock argentino y de todo el movimiento cultural de la ciudad porteña de Buenos Aires decían presente noche tras noche. Y en el mientras tanto, y en su problema con las drogas, Tanguito participa en los estudios TNT de la mano de Javier Martínez y de Manal en un principio y después solamente con Javier Martínez, de la grabación de lo que fue su LP, que se comenzó a grabar en 1970 y que se editó y se publicó en 1973. Con una calidad un poco cuestionable, por así decirlo, porque bueno, sonoramente no es un disco que suene muy bien, tiene algunas improlijidades y sonidos que no se acostumbraban a escuchar en los discos de época. Hay quienes cuestionan la forma en la que Tanguito fue, entre comillas, empujado a grabar este disco, entendiendo de que no estaba en las mejores condiciones y que no fue otra cosa más que exponerlo y sacar algún rédito luego de la grabación, ¿no? Lo cierto es que Tanguito, con su guitarra, junto a Javier Martínez en el estudio, grabó este disco de 8 canciones, en el cual grabaron La Balsa, Natural, Todo el Día Me Pregunto, Amor de Primavera, entre otros tantos. Y es el único registro que hay de estudio de Tanguito, que, como decíamos, falleció en 1972 y el disco fue editado un año después, en el 73. Podríamos decir que Tanguito fue el primer y tal vez el más grande mito del rock local, sobre todo por la época en la que todo sucedía, la manera fugaz en la que dejó esta vida a poco tiempo de cumplir los 27 años y la forma en la que todo fue sucediendo hace pensar de que Tanguito le hubiese aportado mucho, mucho más al rock nacional, al rock argentino. Y para musicalizar este momento, elegimos una versión de Luis Alberto Spinetta de Amor de Primavera, un Spinetta, un flaco que tuvo una muy buena relación con Tanguito, fue siempre una suerte de salvavidas. Y fue tal el cariño, y se nota cuando lo escucharemos a Spinetta interpretar esta canción, obviamente con un sonido muy spinettiano de Amor de Primavera, que integra el disco Exactas, el primer álbum en vivo de como solista de Luis Alberto de Spinetta, que fue editado en 1990 y que fue grabado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA el 30 y 31 de agosto del 90. Y traje puntualmente esta versión por lo que conecta a Spinetta con Tanguito, por la fecha, por el comienzo de la primavera y también por el día del estudiante, ¿no? Donde Luis Alberto Spinetta siempre tuvo un rol importante y responsable de cara a las juventudes, a la adolescencia. Participó en innumerable cantidad de conversatorios en diferentes instituciones educativas. También tuvo un rol muy importante en la lucha salarial docente, participando de las carpas blancas. Por eso, en este mes, en esta semana importante en cuestiones de efemérides, sobre todo educativas, me pareció lindo escuchar a Luis Alberto Spinetta reversionando a Tanguito haciendo Amor de Primavera. Es un amor de primavera que dando vueltas, anda dando vueltas. Canciones con historia, hoy con Amor de Primavera, autor Tanguito, la versión de El Flaco Spinetta, Fede Magni para este bloque Canciones con Historia. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica, Victoria Granero, 0351-758-8208, y podés comunicarte también a las redes sociales. El Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo. y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Más información con el señor Sacha Botero. Tenemos el ranking FIFA actualizado. ¿En qué posición se encuentra la Argentina? Bueno, luego de la triple fecha de eliminatorias, Argentina mantiene el sexto lugar en el ranking FIFA, como decíamos recién. En primer lugar se ubica Bélgica, seguido de Brasil, Inglaterra, Francia e Italia. Y en sexto lugar Argentina, séptimo Portugal, octavo España, noveno México y por último en el puesto 10 Dinamarca. Así se completa el top 10 del ranking FIFA, donde Argentina mantuvo luego de la triple fecha de las eliminatorias. Antes de Canciones con Historia sonaba Bee Gees y Night Fever, el clásico de la música disco que hasta hoy suena en los boliches, que revolucionó, cambio. Hay un antes y un después de Bee Gees y John Travolta y con todo aquel fenómeno de Fiebre del Sábado por la Noche, ¿se acuerdan? Night Fever, todo eso es lo que sonaba antes de Canciones con Historia. Más información con Victoria Granero. Sí, se cumplieron 45 años de la Noche de los Lápices. Recordemos que el 16 de septiembre pasado recordamos la Noche de los Lápices, día en que también se conmemora el Día de los Derechos Estudiantiles de los Estudiantes Secundarios. ¿Por qué? Porque un 16 de septiembre, como decíamos, pero de 1976, los militares se llevaron detenidos a un grupo de estudiantes secundarios que estaban protestando simplemente por el derecho a que restablezcan el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata. A este derecho lo habían conquistado un año antes y bueno, estos estudiantes estaban reclamando su derecho. Se llevaron detenidos a 10 estudiantes, escucha esto, 10 estudiantes, de los cuales solamente pudieron sobrevivir 4. Del resto no se sabe absolutamente nada y están desaparecidos. Una lucha de la Unión de Estudiantes Secundarios, sector secundario del peronismo, muy combativo en aquellos años, no como ahora, que han girado a la derecha como todo en el mundo, como todo en el país, como el PJ de Córdoba Nacional y como todo. Aquella UES sí que era combativa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269, al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que la pase muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Qué loco! ¡Cómo que no! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Esa locura! Herencia, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. Escúchame la alegría que tengo para saludar. Hola. Sí, la verdad que... ¿Se nota? Una alegría bárbara. Hola, Herencia. ¿Qué tal? Ah, estoy feliz, feliz. Sí, me imagino. Ay, no, ¿por qué la trajimos? Tiene razones para estar feliz. Podríamos haberle dado licencia esta semana. No, bueno, viste, no hacemos... Por estas 2 semanitas. No hacemos caro, ¿no? Ay, Dios. La verdad que va, tiene que aceptarlo, la verdad, tiene que aceptar que este gobierno... Claro. El gobierno ha sido una estafa electoral. No, esa es otra cosa. Una cosa que gane. Ha sido una estafa electoral que lo único que ha hecho es hacerle daño. Ustedes hubieran hecho quilombo. Si hubieran perdido de esta forma, hubieran hablado de fraude, porque no saben perder. Nosotros sabemos ganar y perder, como en la vida misma. Sí. Ustedes son los que no saben perder. La derecha tiene que reconocemos errores. Este gobierno no ha escuchado a los argentinos. Ajá. Y nosotros, como dice la Pato, el 14 de noviembre vamos a reafirmar nuestros valores. Vamos a reafirmar nuestros valores, que los valores son el respeto, son el no robar, son el respeto a la religión, el respeto a las vidas. Los que ganaron no ganaron votos en estas elecciones. Pasa que perdimos votos nosotros, fue que ustedes ganaron votos. Ahí va. Si ustedes se fijan, los votos del PRO en 2019 y ahora son los mismos. Es cierto lo que dice Tricolor. El vaso medio vacío, o sea... Bueno, si yo le doy información y datos y usted no los quiere aceptar, bueno, va a ser... Quiero afirmar que los cambios que hicieron son un retroceso, los cambios en el gabinete indican que hay una mayor influencia de Cristina. Yo se lo voy a decir así, ustedes tomen una lo mala influencia de Cristina. Es una influencia que hay, bueno, de la cretina, nada más de ese. Una cosa es que diga Cristina, y acá no va a venir a decir cretina, que se cree que está ahí con las viejas chotas. Pero yo no entiendo, no era tan acá, cretina no. Diga Cristina y diga todo lo que tiene que decir. Están muy distanciados. No hay ningún problema. Están muy distanciados de los problemas y las necesidades de la sociedad. Sabido escuchar el pueblo. No es cierto. Pero usted leyó la carta de Cristina. Cretina, yo le dije vacuna VIP, le dije lo del cumpleaños, que están juntados. Sí. Bueno, está bien. Sí. Les avisé, así que bueno, y nada, muy contenta con Milei, quiero que sepan que es el Pero si Milei vamos a apoyar, dos añitos, acordate lo que te digo y me voy feliz. Bye, delincuente de Milei acá no ven. Venga con si quiere con Macri lo que quiera. Se ríe. Y bueno, está feliz, vale, chao, puta contradicción. Vieja. A seguir participando. Bye. Chao, Herencia. Que tenga mala semana. Quique Zapata y un gran equipo presentan. Radio Nuestra que estás en el cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Hay alegrías y alegrías, hay mucho vino malicioso, poco vino del mejor. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos a los mensajes de los oyentes. Señor Montonero Cobos. Señor Montonero Carrió, Montonero Obispo Laguna, váyanse. Montonero Periodista Macul, renuncien. Renuncien todos, que se vayan todos, es una vergüenza. Nada más, muy bueno el programa. 6-1 con Bolivia, vergüenza. 6-1, Aníbal Ibarra, 6-1. Hay que intervenir Catamarca, 6-1 con Bolivia. En un país en serio, cuando un señor corta una calle para hablarle a una manga de vagos, se lo asesina. Como en Estados Unidos, donde el piquetero Luther King fue ajusticiado y se terminó. Muy bueno el programa. ¡Estoy cansado de los cortes de ruta! ¡6-1 con Bolivia! ¡Vergüenza! ¡6-1! Y seguimos con ritmo, 7:27 de la mañana. Y sí, la gente está cansada de no vivir en un país en serio. Porque en un país en serio estas cosas no pasan. 7:27 de la mañana y el tiempo para hoy. 14 la mínima, 14 la máxima. Posibilidad de chaparrones, granizo e inundaciones donde miles de hogares serán destruidos si no asistidos por un estado corrupto que los dejará en la calle, multiplicándose epidemias y enfermedades venéreas, malformaciones congénitas, pánico, desesperanza. Todo está perdido. Seguimos de este modo, de esta manera, siendo las 7:28 de la mañana. Seguimos acá, claro, ¿en dónde va a ser? ¿En hasta cuándo? Un homenaje a la radio. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Ta, ta, ta, ta, ta.

Voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento. Voy a decirte la verdad solo porque yo nunca te miento. Voy a dirigir una película por día hasta que al fin que sea solo. Semana, mi rock perdido, esta excelente agrupación rockera española, que dice: hay mucho rock de mujeres ajenas, de mujeres que nunca existieron, hay rock and roll de leones y también los hay de corderos, pero lo que más me gusta es el estribillo que dice: no me gustan las canciones porque mienten, porque todo se resuelve en 3 minutos. Cantaba Andrés Calamaro ahí y banda en Los Rodríguez. Un rocazo hoy en el Roquito de la Semana. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Usted nos está sintonizando en 94.3, la FM de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba. Si es día lunes, si es martes, usted nos está escuchando este programa originalmente de día lunes en la programación 95.7 MHz Radio Encuentro, la emisora del Centro Cultural Tincuarte. Y si es miércoles, nos está sintonizando por el streaming de TVO Radio Argentina. Aprovechamos para saludar a Tavo Holguín. Sí, estamos en todos lados. Así valemos, ¿no? Así, así nos cotizamos. El que ponga plata, nosotros estamos ahí. Claro. Exactamente. Vamos por el Martín Fierro nosotros. Sí, vamos por el otro Martín Fierro. Che, cómo se nos han incrementado las divisas con el Martín Fierro, las pautas. Sí, en dólares, ¿no? Lo cotizamos nosotros. El pasaporte con muchos sellos. Sí. Sí. El sexo con las oyentes, las salidas, para tomar. Es una cosa, Sacha no da abasto ahí. La verdad. La Vicky, sí. La Vicky no. La verdad es que la Vicky no, porque ella se quiere poner de novio, ella anda buscando algo. Claro. Un poco más formal. Seria. Sí. Hablando de Victoria Información con la señorita por ahora, pronto señora. Por ahora, señorita. Victoria Granada. Argentina, sí, Argentina reglamentó la ley para prevención del suicidio. La misma tiene como objetivo la disminución de la incidencia y la prevalencia de este a través de la prevención, asistencia y postvención. Recordemos que esta ley fue votada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, pero en 2015, pero hasta ahora lleva hasta casi 7 años sin reglamentarse. Sí. Un dato para tener en cuenta lo importante que es esta ley y la implementación es que, bueno, las tasas de mortalidad por suicidio varían en el mundo, pero en Argentina tienen alrededor de 10 muertes por cada 100.000 habitantes, así que me parece de vital importancia que una ley como esta no solamente se vote en las cámaras del Congreso, sino que también se implemente, para lo cual tiene que reglamentarse. Como último dato te tiro que si vos o algún familiar o allegado está atravesando alguna crisis emocional de cualquier tipo, podés comunicarte con el Programa Provincial de Prevención al Suicidio mediante la línea gratuita, totalmente gratuita, 135 para recibir acompañamiento. Los nuevos ministros, los que se van y los que siguen. Bueno, Juan Mansur va a ocupar la jefatura de gabinete. También se van a incorporar otros dirigentes con trayectoria como Aníbal Fernández en el área de seguridad, Daniel Filmus en ciencia y técnica, Julián Domínguez en agro, Santiago Cafiero pasa a relaciones exteriores y Guado de Pedro, que tanto quiere la Vicky y yo también, continúa en el Ministerio del Interior. Bueno, hoy fue la jura, lo anunció el presidente el fin de semana. Juan Mansur, como dijimos, va a asumir como jefe de gabinete en lugar de Santiago Cafiero, quien deja ese cargo para, como decimos, asumir la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. A ver, puntualmente entonces, jefe de gabinete, Juan Mansur, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, Ministerio de Seguridad, Aníbal Fernández, Ganadería, Agricultura y Pesca, Julián Domínguez, Educación, Jaime Persic, Ciencia y Tecnología, lo que más celebro, Daniel Filmus, Secretario de Comunicación y Prensa, Juan Ross. Los ministros que dejan el gabinete, bueno, el ingreso de estas figuras a la primera línea del gobierno nacional, dejan afuera a varios de los que ocupaban sillones ministeriales, que son Felipe Solá. El pase de Cafiero a la Cancillería implica la salida de quien se desempeñaba al frente de esa cartera. Sabina Frederick también deja la función porque su lugar lo va a ocupar Aníbal Fernández. Luis Basterra abandona el cargo a partir de la llegada de Domínguez a Agricultura, Ganadería y Pesca. Nicolás Trota, otra cosa que festejamos mucho, será reemplazado por Persic. Y Roberto Salvareza, su despacho al frente de Ciencia y Tecnología, pasará a ocuparlo el compañerazo Filmus. Juan Pablo Biondi, por último, duramente cuestionado por Cristina, había presentado su renuncia a la Secretaría de Comunicación y Prensa de Presidencia el viernes pasado. Para ocupar ese lugar, Fernández eligió a Ross, que ya venía trabajando en esa área. Los ministros que siguen en su cargo son Juan Cabandier en Ambiente y Desarrollo Sostenible, Tristan Bauer en Cultura, Jorge Tayana en Defensa, Martín Guzmán en Economía, Matías Culfas en Desarrollo Productivo, Juan Zabaleta en Desarrollo Social, Jorge Ferraresi en Desarrollo Territorial y Hábitat, Eduardo de Pedro en el Ministerio del Interior, Martín Soria en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Elizabeth Gómez Alcorta en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Gabriel Catopodis en Obras Públicas, Carla Bisotti continúa en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Trabajo, Claudio Moroni, y Alexis Guerrera en el Ministerio de Transporte, el nuevo gabinete del presidente Alberto Fernández. Más información con el señor Sacha Botero. Llegamos con las efemérides porque el 15 de septiembre de 2004 se conmemora el fallecimiento de Johnny Ramón, guitarrista de la emblemática banda de punk Los Ramones, que logró llegar aquí en Argentina y lograr tener una tribu urbana que lo siguió durante mucho tiempo. Siempre les asombró el éxito que tienen ellos acá, no pueden entender, ¿no? Es cierto. La tribu que tiene aquí la banda, sí. Pasamos al 16 de septiembre para decir que se conmemora el Día Nacional de la Juventud. Esto se da por el secuestro y asesinato de estudiantes de la Escuela Normal 3 de La Plata, llevado a cabo por las fuerzas del Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y de la Policía Bonaerense en 1976, más conocida como la Noche de los Lápices. El 16 de septiembre de 1945 nacía José Alberto Iglesias, más conocido como Tanguito, autor de varias canciones, entre ellas La Balsa, junto a Lito Nevia. El 17 de septiembre, el Día del Profesor, en homenaje a la figura de José Manuel Estrada. 18 de septiembre de 1970, fallecía Jimi Hendrix, músico y cantautor estadounidense, considerado uno de los mejores guitarristas de la historia de la música y uno de los más importantes del siglo XX. 19 de septiembre se conmemora el Día del Chamamé, fecha elegida en homenaje al fallecimiento del músico Mario del Tránsito Cocomarola. Un grande. 20 de septiembre de 1946 se celebró el primer Festival Internacional de Cine en Cannes. 20 de septiembre de 1997, Soda Stereo realizaba su último show. Este se realizó ante 65.000 personas en el estadio de River Plate. Después tenemos 21 de septiembre, claro, el Día del Estudiante. Se celebra en conmemoración a la repatriación de los restos de Domingo Faustino Sarmiento en 1888. Así que esperamos que tengan un buen comienzo de semana y una feliz primavera. También vale destacar que el 21 de septiembre es el Día del Fotógrafo. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente, con que el águila daba su señal a la gente, decía esta histórica, memorable y hermosa canción de Silvio Rodríguez, Canción Urgente para Nicaragua. Después, esta semana más que nunca, la editorial de Luis Saubre. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Porque el águila daba su señal a la gente. Porque el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Porque el águila daba por el cuello el obrero, con que el águila daba por el cuello el obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro de monte jubiloso reía. Con camino caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte, estos tres caminantes con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor, Nicaragua le duele, pues le duele el amor, y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa madera de justicia y cariño no se afila su escuela. ¡Qué va! Andará Nicaragua su camino en la gloria, andará Nicaragua su camino en la gloria, porque fue sangre sabia la que hizo su historia, porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, la semana pasada dijimos que no íbamos a hablar de las PASO a pocas horas de haberse sucedido, justamente porque, bueno, había que dejar que el escenario se clarificara un poco en función de lo que significó esa derrota del Frente de Todos y que iba a traer cierta turbulencia, como finalmente ocurrió, dentro de la coalición gobernante. Claro, esa tensión fue increciendo, fueron apareciendo distintas voces disonantes y buscando explicaciones a una derrota que tiene un motivo madre, y ese motivo madre es la gestión. Digo esto sin ánimos de ponerme en un lugar de opositor acérrimo al gobierno, sino simplemente en un análisis de lo que, a mi modesto entender, lo originaron las causas en que la gente no fue a votar en primer término o no votó al Frente de Todos en segunda instancia. Esas causas primigenias quedan un poco más claras en la carta que expone Cristina. Siempre dijimos que había una disputa de miradas dentro del Frente de Todos, que era una coalición y que en definitiva también hay proyectos distintos, o por lo menos miradas distintas en cómo se deben resolver los problemas o qué problemas se deben resolver de manera inmediata. Sin duda que los cuestionamientos que venía haciendo un referente del kirchnerismo, que es Amado Boudou, sobre la figura de Martín Guzmán y fundamentalmente sobre su acción o su gestión al frente del Ministerio de Economía, venía anticipando esas diferencias en la mina, ¿no? Boudou planteó en reiteradas ocasiones que Guzmán parece más un ministro de finanzas que de economía, porque está muy enmarañado en las negociaciones con los centros financieros y tiene una mirada, o tiene pocas miradas en realidad, sobre la realidad cotidiana concreta de la economía en nuestra sociedad. Bueno, eso quedó a la vista en la exposición que hace Cristina Fernández de Kirchner a través de esa carta, cuando habla de una subejecución del presupuesto y cuando dice que, faltando 4 meses del año, no se ha llegado a ejecutar ni la mitad del presupuesto en una situación de pandemia y en un escenario económicamente muy complicado para los sectores populares. Ella describe una serie de situaciones: trabajo, inflación, atraso salarial, bueno, pero el eje está de toda esa situación de atraso salarial, del aumento de inflación, del aumento del índice de pobreza. Ese eje está centrado justamente en esa mirada en cuanto a no ejecutar el presupuesto. Y uno podría decir, bueno, qué ahorrativo, qué Guzmán, no quiere gastar más, quiere ahorrar. Bueno, no, en términos concretos, eso es lo que Cristina describe como una política de ajuste. La política de ajuste es cuando uno reduce el déficit fiscal, restringiendo el uso de dineros hacia un montón de políticas sociales que son fundamentales y necesarias, y mucho más en un marco de pandemia. Y en general, ese ajuste fiscal está destinado a cumplir compromisos externos o adecuar nuestra política económica en función de esos compromisos externos que se van a establecer o que se vienen estableciendo con los organismos internacionales de crédito. Básicamente con el Fondo Monetario Internacional, que es quien dicta en la mayoría de los países latinoamericanos sus políticas económicas para honrar sus compromisos. Bueno, no vamos a explicar aquí cuál es la estratagema que han utilizado siempre los grupos concentrados, los sectores del poder económico, para llevarse los recursos de los países. Y el Fondo Monetario Internacional ha sido siempre una herramienta para esa acción. Bueno, Cristina en su carta de alguna manera deja entrever que esa situación debía cambiar drásticamente. Claro, no pide la renuncia de Guzmán porque se encuentra en el medio de una negociación y no estaría bueno como señal que esa negociación vuelva a foja cero. Pero sí marca cuáles son los ejes económicos que se deberían aplicar para resolver fundamentalmente la vida cotidiana de las argentinas y los argentinos. A raíz de esa carta que tiene, en términos económicos, una descripción muy clara, muy sencilla pero muy clara, de la situación que atraviesa nuestro país, tiene también, en términos políticos, una profundidad digna de justamente el principal cuadro político que hay en la Argentina. Y que con su jugada de dejar transitar los días, esperar, después hablarle de clarito de cara a la sociedad de cuál es la situación y además marcar que el gobierno del Frente de Todos llega al poder básicamente por una decisión de ella y fundamentalmente que Alberto Fernández es presidente por la transferencia de votos que le hace Cristina Fernández de Kirchner, o mejor dicho, por los votos que aporta Cristina Fernández de Kirchner a esa coalición. Está claro, lo hablamos en otras ocasiones, que si ella no hubiese ido en la fórmula presidencial, seguramente el resultado hubiera sido otro, porque no se pueden transferir los votos por orden. Los votos son arrastrados por determinada figura, y en este caso, Cristina. Dejó claro eso, y el presidente que lamentablemente, y esto hay que decirlo con mucha claridad, siempre habla en primera persona, nunca conjuga la tercera persona al singular. Yo soy profesor, yo voy a resolver como a mí me parece, como yo creo, que no está bueno en términos políticos, más allá de que pueda ser cierto, que pueda ser real, no está bueno en términos políticos de cada una sociedad democrática pararse desde ese lugar. Algunos dicen que el verdadero rol que debe cumplir un presidente es mandar obedeciendo a su pueblo. Y eso parece que por ahí cuesta entender ese concepto y cuesta aplicarlo en términos diarios, cotidianos, ¿no? Y digo esto porque hay un ejemplo muy concreto de esta situación que tiene que ver con Vicentín. Cuando Alberto planteó la expropiación de Vicentín, que era un paso significativo que hoy podría haber resuelto una buena parte de los problemas que tenemos al tener una empresa testigo en la exportación de granos y en la producción de alimentos. Él dijo, creí que todo el mundo iba a salir a avalar esa medida. Y lo dijimos en reiteradas ocasiones, todo el mundo salió a avalar esa medida. Más del 70% de la población argentina estaba de acuerdo. Pero, y este es el otro gran problema, hay un sector que es el del poder concentrado, del establishment, que no estaba de acuerdo. Bueno, parece que Alberto escuchó a ese sector. Este cambio ministerial aporta algunas cosas y se retrocede en otras, vamos a ser claros. Aporta un poco más de peronismo, eso es cierto, pero el peronismo con toda su esencia, el peronismo ese que primero le va a dar de comer a la gente y después va a ver cómo resuelve lo otro, o este peronismo que ha mostrado a lo largo de los años una importante capacidad de adaptación y hasta ha podido coquetear con los poderes concentrados y no enfrentarlos. Esa es la pregunta. Respuesta que tendremos con el correr de los días. Pero para sintetizar esta opinión, hablábamos al principio que las razones de la derrota electoral, ¿cuáles eran? Bueno, decíamos, una era la situación económica y social que se vive en nuestro país, la falta de respuesta que se dio a esos aspectos, sin desconocer o sin olvidar la importante gestión que se hizo en materia de salud y para cuidar la vida de la gente, y sin ignorar que nos encontramos en un escenario de pandemia mundial y que eso naturalmente afecta sobre la vida de los pueblos, ¿no? Pero otra de las razones también tiene que ver con cómo se eligieron los candidatos y los mecanismos antidemocráticos, esta democracia formal que se aplicó de caras o de puertas adentro del Frente de Todos, anulando las posibilidades de las discusiones democráticas de compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país, es otro aspecto central. Escuchábamos a Julio De Vido, decía, hay que mirar las listas donde se dieron. En el caso de Córdoba, decía el propio De Vido, hay un candidato que es invotable, que es Carlos Cáceres, un hombre que fue un acérrimo opositor en la 125, por los intereses a los que representa y está aliado, sin dudas, y que además, como dijo la propia Cristina en el acto, le votó todo al macrismo, los fondos buitres, el ajuste a los jubilados, los allanamientos a la propia Cristina. Bueno, esa es otra de las explicaciones, otra de las razones, porque donde se dividió profundamente el Frente de Todos. Habrá que ver en los próximos días qué ocurre. Habrá que ver cómo se escucha o no al pueblo. Creo que la acción de Cristina ha sido clara y contundente. Le ha mandado un mensaje muy profundo a un presidente que tiene dificultades para hablar en tercera persona del plural. Generalmente habla en primera del singular y eso también es otro aspecto a tener en cuenta. Vamos a seguir analizando todo esto seguramente con el correr de los programas y donde vayamos viendo cómo se van poniendo sobre la mesa las cartas. Quique, compañeros, compañeras, un fuerte abrazo y será hasta la semana que viene. Ya entramos en la recta final de nuestro programa. En una hora y pico comienza la primavera a las 0 horas del día martes 21 de septiembre o la hora 24 de este lunes que ya comienza a despedirse. Ya estamos. Sí, comienza la primavera. Ya estamos casi. ¿Cómo han sido sus primaveras estudiantiles en la época de oro, chicuelos, en qué andaban ustedes? Me imagino la joda típica en Alma Fuerte, Río Tercero. En Alma Fuerte, toda la gente de la zona, en realidad las jodas se hacen en embalse. Claro, claro. Vamos todos para embalse ese fin de semana y... Eso pensé. La verdad que es hermoso. Y también tenés la oportunidad de ver espectáculos. Por ejemplo, fue No Te Va a Gustar, Capanga, sí, sí. Y ahí estuvo nuestra productora, si no me equivoco. Estuvo por ahí. Si usted no la ubicaba en ese momento. Así que y bueno, de última, si vos no querés pagar esa entrada, podés ir a la playa directamente y allí Se juntan todos a básicamente escabiar. A ponerse en pedo. Y vos, Vicky, ¿dónde pasaste tus primaveras más lindas? ¿Estabas en Argentina o...? Sí, en Carlos Paz, calculo que esa es la clásica para los sí, cordobeses que vivimos acá en Capital, sí. ¿Dónde cursaste el secundario vos? ¿Dónde cursaste? En el Mantovani, Escuela Nueva Juan Mantovani. Ah, el Mantovani, sí, sí. Sí. Sí, sí, claro. La verdad es que los profes van re bien. Nosotros los teníamos... profes bien, los compañeros no tanto. ¿Por qué? Ah, mira. ¿Se zarpaban? No sé. Eran como muy, muy chetos para mí. Es porque ahora, un poco odiosa también. No, pero también sí. El Mantovani es muy, muy chetón, claro. Y para vos, para tu onda. Es muy cheto. Va por ese lado. Ahora bien, con unos compañeros se han rescatado, pero en esa época, en la época sí. De secundario, era muy claro. Cheto el Mantovani. Sí, muy forro, claro. Muy y demostrativo. La verdad que no te hago en el Mantovani, perdón, ¿no? Pero sos muy... muy, muy distinta a la media. Sí, sí. Nosotros, imagínate, yo iba a un colegio de indios técnico, sí. El IPET número 10, que está detrás del Garzón Agulla, ahí en Barrio General Paz. 7 años de secundario, 4 años ciclo técnico superior a la mañana y 3 años a la noche. 7 años colegio de huaso. De lo único que me arrepiento en la vida. En sala de huevos. Sí, lo único que que me arrepiento en la vida es haber ido 7 años con compañeros, con varones, porque, viste. Yo tenía mi vida muy mixta, digamos, porque siempre he sido muy de amigos mujeres, de tener muchas mujeres amigos. Pero estos guasos conocían una mina cuando salían del cole y se casaron, así de una. Claro. ¿Viste? Tenían menos calle que Venecia. Desesperado. Claro. ¿Viste? No veían la hora, no. Unos boludazos. Entonces, yo tenía mi vida social demasiado intensa, digamos, porque menos mal que eran guasos, porque si no hubiera estado más descontrolado. Claro. Pero digo, un embole. Colegio de 7 años con guaso. Bueno, pero la tradición, yendo a lo de la primavera, era irse todos los años, tantos días como en el año que tuviéramos. Es decir, en primer año fuimos 1 día, en tercer año fuimos 3, en quinto año íbamos 5 días, en séptimo año teníamos que estar 7 días. Todos juntos, además de estar en el cole, irnos en carpa, ¿entendés? A Carlos no, Paz. No, gracias. A la sierra. Pero ya era un inconveniente, porque ya con séptimo año y colegio nocturno, digo porque el ciclo técnico superior era la noche indefectiblemente, todos trabajaban de día. ¿Y claro. Qué hacían? La mayoría los echaban del laburo, o no había forma de pedir 5 días, claro. ¿Me entendés? Uh-huh. Pero la cuestión es que nos íbamos los 7 días, cumplimos ese no sé, esa boludez que teníamos, sí. Autoimpuesta. De irnos de vacaciones una vez por... Y el último año, el séptimo año, estábamos en carpa, al pie del Pan de Azúcar, en Cosquín, acampando, y tomando de más toda la noche, como a las 6 de la mañana, habíamos tomado toda la noche, a uno se le ocurrió decir, vámonos a escalar el Pan de Azúcar. Y nos fuimos, chupados, como estábamos en pedo. Nos salvamos la vida del pedo. Colgábamos en un momento, empezamos como si fuera una caminata ascender, pero en un momento nos fuimos por una arista del cerro, sí. Que es para escalar, justamente para hacer pero, bueno, en un momento nos veíamos así colgados a las 10 de la mañana, en pedo, mirando para abajo, chiquito así. Mirá, llegamos a las 6 de la tarde a la cima, 5, 6 de la tarde. Con un cagazo que nos miramos todos como diciendo, qué boludos lo que hemos hecho. Nos salvamos. ¿En qué momento pensaron que era una buena idea? ¿Viste? Sí, bueno, cosas de pelotudo, de borracho. Por eso los hombres viven menos que las mujeres. Eso mismo estaba por decir. Totalmente, no tengas ninguna duda. Bueno, con tu nuevo marido Vicky, una vez nos tiramos de un puente al lago, altísimo también. En Almas Fuertes. Que me deja vivo de este boludo. Bastante alto. Pero bueno, quedó vivo, o sea que si ya se murió con eso. La deja viuda antes de casarse. Claro. Bueno, sí. Algo más de información con la señorita Victoria Granero, futura esposa de Daniel. Bueno, vamos a hablar un poquito de la carta. ¿De la cárcel? No, de la carta de Cristina. Pasa que me tenté con él. ¿Qué cambio rojo? Claro, me autotenté con el chiste que acabo de tirar. Pero no, vamos a ponernos serios y hablar de la carta de Cristina. Como siempre, sinceramente, así tituló la carta Cristina Fernández de Kirchner, carta que hizo pública el jueves pasado, después de la pequeña crisis que tuvo el frente de todo frente a las elecciones, al fracaso electoral en las PASO. ¿Cuáles son las partes que a mí me gustan? Bueno, básicamente ella cuenta que Alberto, el presidente, le decía que venían bien en las encuestas, que las encuestas le dan bien, y ella le responde algo que me parece que la verdad que la define bastante. Yo no leo encuestas, leo economía y política y trato de ver la realidad, haciendo hincapié en la crisis económica que está sufriendo el país. La verdad que sublime. Esa parte me gustó, y la otra parte es la parte donde le pega al vocero presidencial, Juan, ex vocero presidencial en realidad, Juan Pablo Biondi, que dice que es raro tener a un vocero presidencial al cual no se le reconoce la voz y se pregunta si están haciendo otras cosas además de ser vocero presidencial. Sacha Botero. Vuelve el programa Previaje. Como todos sabemos, en este contexto pandémico, el sector turístico, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, ha sido de los más golpeados, y es por ello que el gobierno propone la vuelta de este programa Previaje, que ya estuvo presente en años anteriores, para planear vacaciones a fin de año del 2021 y a principios del 2022, por supuesto, pero con la novedad de que ahora viene con descuentos exclusivos para los jubilados titulares de la Administración Nacional de la Seguridad Social, estamos hablando de ANSES. ¿Qué es Previaje, entonces? Es un programa de preventa turística que reintegra el 50% del valor del viaje planeado en crédito, permitiéndole al usuario viajar y disfrutar de todos los destinos de Argentina desde noviembre de 2021 y durante todo el 2022. La compra se realiza entre el mes de agosto hasta septiembre de este mismo año 2021 para llevarlo a cabo en algún momento, como decíamos recién, entre noviembre de 2021 y diciembre del 2022. Ahora les propongo a ustedes, ¿qué les parece si a través de este programa sacamos unos pasajes y nos vamos a ver a Van? Vamos al sur, vamos todos a ver, a ver la Van, está buenísimo. La Van, sí, la vamos a traer, sí. Los pelos. Se anda haciendo la loca, me parece que se quiere quedar. Vamos a traerlo. Claro. Bueno, escuchen, porque hay requisitos. Hay requisitos para este previaje, así que ustedes deben tener, bueno, primero ser mayores de 18 años, que lo somos todos. Sí. Debemos tener en la constancia de CUIT o CUIL, tener una validación de identidad nivel 3 en el portal Mi Argentina. Eso la verdad que yo no lo tengo, pero es algo que se puede hacer. No, yo tampoco. Es algo que se puede hacer. Y también tenemos que tener declarado el domicilio que quede ubicado en nuestra nación, es decir, en la República Argentina. Y a través de todos esos requisitos podemos acceder a este programa Previaje. Victoria Granero. Sí, luego de la carta de Cristina Fernández de Kirchner, se modificó la biografía de Biondi en Wikipedia. ¿Por qué? Pasó de ser del vocero presidencial, no, porque pasó de ser el vocero presidencial a... se destaca por ser un operador político encargado de dañar la imagen de la vicepresidenta. Oh. Ah. ¿Quién habrá sido? Porque viste que se pueden modificar los perfiles de Wikipedia. Claro, cualquiera puede aportar. No sé. Claro. Exactamente, cualquiera puede aportar, entonces le han hecho esta modificación en la biografía de Wikipedia. Bueno, no sé, un chistoso. Troll. Exactamente. Algún K que anda por ahí suelto, molesto. Sí, seguramente. Bueno. El tiempo está después. Jorge Drexler. Calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, cero allí está, la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Calle Jupe siempre raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, era empedrado, está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán ni lágrimas, tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Hermosura esta canción, el tiempo está después, lo que pasaba, comenzamos a despedirnos, somos Radio Nuestra que estás en el cielo, volveremos, siempre volveremos, se van a cagar para que no volvamos, va a ser de 20 a 23 el próximo lunes, el martes por Radio Encuentro y el miércoles por TVO Radio Argentina, les habla Quique Zapata en junto a la conducción, sí señor, vamos a volver. Vamos a estar Dios mediante, ¿viste cómo dice la gente? Dios mediante, vamos a estar con nuestros queridos compañeros en la co-conducción, la Vicky que se nos casa granero y el Sacha Botero, la producción de La Traidora, Vanessa Río, porque parece que se va a quedar a vivir en el sur y la vamos a ir a buscar, la vamos a mandar a asesinar como. De los pelos la vamos a traer. Sí, la vamos a traer. Sí. ¿Quién cree que va a venir de acá? No, vamos a ir todos para allá que nos cocine, está haciendo curso de cocina también. Le vamos a comer todos los pingüinos. Vamos a decir que la producción también se completa con Guadalupe Zapata, la mascota de la suerte. No hemos nombrado nuestras mascotas de la suerte. No, es cierto. Pasa, por eso nos iba como el orto, estaba todo mal. Mira, acá claro. Está el gordito. Hola, hola Vicky. Hola. Está lleno de amor, no está gordo. Se trata de Uni, que era un dibujo, ahora se corporizó en este gordito. Se inmortalizó. Claro, sí. Pero ahora fue tocada así. Bueno, el dibujo también. Se materializó. Pasó de dos dimensiones a tres dimensiones. Tiene su hijito, que acá se lo muestra, estamos hechos pupa, ¿no? Sí. Se llama Unito. Y también el angelito cojo, en el buen sentido de la palabra. Claro. No estoy diciendo malas palabras, no es para claro, que no, no. El pipo. Le falta una patita, es dorado, todos bajo la tutela, bajo el cuidado, los alimenta la Charo González Torres, el control y puesta en el aire desde Darío Genovese, la sección Canciones con Historia del Fede Magni, la editorial de Luis Aubrit y nuestras queridas actrices recreando personajes ficcionales que son la Maca, Jerez Guerrero y Pola Alabán. Vamos con el Sacha Botero y más información ya de despedida. Bueno, se vienen las pelotas el próximo 24 de septiembre, el próximo fin de semana, a partir de las 20 horas en la Plaza de la Música. Va a ser en formato acústico, les comento. Pero bueno, se pueden conseguir las entradas a través de denentradas.com. Después en octubre también tenemos recargado con Estelares, Santiago Motorizado, Coti, Caligaris, entre otros, pero eso lo vamos a repasar en los próximos programas. Victoria Granero, nos despedimos. Bueno, este es un viaje de Elon Musk, ya que llevó a la primer tripulación civil al espacio por aproximadamente 3 días. El despegue fue el jueves pasado alrededor de las 21 horas de acá de Argentina y salió de la misma plataforma de donde salió el Apolo, de que viajó a la Luna. Como decía mi viejo, que no le interesaba algo, decía algo así. Ah, ¿y eso qué, a qué viene? ¿Qué tiene que ver? Una información que nada que ver. Claro. Estos son los amigos que acompañan al programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que la pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Qué voz! ¡Cómo que no! Míralo, esa locura. El Sandro del Rock, el Sandro del Rock. ¿Vos viste el Sandro del Rock? Vos no tenés al Sandro del Rock. Ni mira, bailo. Ahora tormento el oído. Me mata el limón. Hijo de puta el limón. Por los techos de él, Carolina, ¿qué es esto? Cuéntenos, ¿qué es esta cortinita? ¿Quién es el sátrapa? Es un amigo suyo. Un amigo suyo. ¿Cómo le va? ¿Quién es? ¿Qué onda la gente? Perdón. ¿Qué onda la gente, loco? Bien, Carolina, sí, se escucha bien. Probando, 1, 2, 3. Acá le ha dado Darío una cortinita, el loco. Está bien, loco, ¿cómo andas? Está bueno. Si no me... programa de rock del fucking mundo, chabón. Tengo una sensación que no sabés. No me diga, escúcheme, hablando, déjeme hablar porque si no, no terminamos más. Escúcheme, el señor que canta. Sí, se nota. Baje la excitación. El señor que canta, ¿quién es? Un pescado amigo suyo. Me mata limones este tema. Loco, versión Sandro. Amigo, no le digas, sí. Loco, es un amigazo. Es el Sandro del rock, lo conocemos todo, loco, y es un aguante. Un amigote suyo de la es noche. Es la locura claro. Musical. No, lindo, linda la versión de Mata Limón. Mata Limón versión claro. Sandro. Está bien, está linda. Versión Sandro, loco, es genial. No lo quería dejar, quería que lo pusieran en el programa porque no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Y bueno, loco, les traigo. Ajá. Les traigo para que hablemos un poquito de Los Auténticos Decadentes, que van a estar tocando ahora en octubre, que le quita el 8 de octubre. Ah, nos dijo usted. Sí, nos anticipó. Sí. Y están sacando un disco que han hecho un cover de Viejos Vinagres de Sumo, loco, con Roberto Pettinato y con esta banda que se llama Panteón Rococó, que son de México. Así que lo quiero recomendar para todos los oyentes del rock que lo escuchen. Ah, te vine re formato radio. Muy bien. Muy bien. Tiembla, Vicky, Estoy aprendiendo, bacha. Han encontrado a mi reemplazante. Preocúpese, Victoria, se viene. Se viene Carolina, Claro. Se viene Carolina. Repasamos, mira, 8 de octubre, 20 horas. Plaza de la Música. Ahí es la fecha. Ay, tan bonito él, ¿viste? Tan bonito él. Muy bien. Tan bonito, Cómo la complementa, Cómo la complementa, Bueno, loco, y nada, quería eso, traer un poco de rock mexicano también para que la gente escuche, chabón, porque tengo un par de amigos allá. Solo... esta banda que es Panteón Rococó, La Renga son muy amigos con la banda del Tri, loco, que han venido a tocar acá, yo los invito a ver los barreritos. Muy bien, rock mexicano, sí, porque no solo de Molotov vive el hombre en México. Uh-huh. No, no, están estos pibes del trip, del tri loco, que yo los pude ver acá en Palm Beach con los barberitos, me acuerdo cuando vinieron un par de años. Sí. Así que, mortal loco. Y nada, también acá me están diciendo que redondea, así que voy a redondear porque no quiero dejar de decir esto, apoyando exclusivamente a la renga, loco, con los comunicados que sacó contra Milei, que no se use la música para este tipo de gente. ¿Cómo se me dejan? Y también loco desmentir porque la renga tocó en los 30 años de democracia y no cobró, no tocó en un acto kirchnerista ni nada, claro, por la democracia, con las abuelas de Plaza de Mayo en contra de la dictadura, loco, ahora que estuvieron hablando de la noche de los lápices. Totalmente. Y recordar un poco, dejar en claro que el rock no cobra y tocaron por los 30 años de democracia. La renga es una banda independiente y que la defienda a morir con el corazón, loco, aguante. Los mismos. Ojo que vuelve la renga. Para principio de año. Macho, de los niños de recitales. En el aeródromo Santa María de Punilla, donde se hace el Cosquín Rock. Sí. Mira. Hay vos. Varias imágenes que andan dando vueltas por ahí de los productores recorriendo el lugar, así que. Bueno. Parece más que un hecho. Lo vamos a tener en cuenta. Y bueno, toda esta gente de derecha, loco, que ha atrapado la juventud, y nada, abrir un poquito la cabeza, a mirar, viste, a pensar a quienes estamos votando, loco. ¡Lucidez! Por favor, lucidez. Debe haber algún tema de rock que hable de la lucidez. Estaría bueno ponerlo. Por supuesto. Bueno, ahora nos vamos con su pedido. Porque mentes lúcidas quedarán. Lúcidas, la de la 25. Claro, la 25. ¿Viste? No sé cómo hace, lo convence a Darío. Usted siempre ya tiene ahí Viejos Vinagres, versión auténtica. Al bomboncito de Darío, loco, que me pone los temas a un beso. ¡Epa! Una más, epa. Me tendría que preocupar. Una más. Sí. Ella es querendona, Carolina es querendona, se lleva bien con todo, parece geminiana, debe ser de Géminis usted. Cualquier momento le sí, loco, una mezcla ahí entre Géminis y Tauro hay ahí. Pero bueno, loco, redondeamos que la productora me mata, así que te dejo, liberen al Pipi Álvarez. Mira, te están echando, qué mala onda. Feliz primavera. Feliz primavera, loco. Viva Pásela Perón, bien. Carajo, vamos a volver, siempre vamos a volver. Por supuesto. Se van a cagar. A pesar de los golpes y de los desaparecidos, a pesar de tantos compañeros muertos, no nos han vencido. Que tengan buena semana, nos reencontramos la próxima a partir del lunes por la UTN, el martes por Radio Encuentro, el miércoles por TVO Radio Argentina. Queridos compañeros, que tengan muy buena semana. ¡Feliz primavera! Muy buena semana y feliz primavera para todos. Nos vamos con Viejos Vinagres, Auténticos Decadentes. Chao. Carolina querida. Estos son los coquetos aerodinámicos rock and roll color caramelo de Ron. ¡No!